Hola, hola, desde Osnabrück, desde la Baja Sajonia en Alemania, os saluda y os da la bienvenida Mercedes Herrada, una semana más aquí con Mixtape, esta vez con el número 46 en Moncada Radio 104.6 de la FM, desde la web de la emisora moncadaradio.com y desde asaltomatarradiorock.com. Este, por si no lo conoces aún, es un programa para pasar un buen rato escuchando buena música, bandas fantásticas de la actualidad y del pasado, mezclando pues el punk, el rock, el metal nacional e internacional. Antes de empezar con el primer tema, quiero agradecer que estés ahí escuchando, al igual que a la gran familia del chat de la tribu Ternasca de Pequeño Ternasco de asaltomatarradiorock.com. Un abrazo desde aquí enorme para todos y todas. Y ahora sí, empezamos con un tema de 1982, año en el que se lanzó el álbum Creatures of the Night de Kiss. Por cierto, Kiss, la semana pasada saltó la noticia a los medios de que ya se va concretando la cosa con la película biográfica de esta banda. Se llamará Shout It Out Loud y se desarrollará en estrecha colaboración con los jefes de la banda Gene Simmons y Paul Stanley. Precisamente, el foco estará puesto en la amistad entre ellos dos desde su adolescencia y, bueno, pues como conocieron al resto de la banda y formaron Kiss. Aunque no hay muchos más detalles, sí que se lanzará desde Netflix. No vamos a escuchar el tema que da nombre al biopic, pero sí otro de sus grandes temas y que describe pues muy bien cómo nos gusta escuchar la buena música. Oh!

pensar. Presos políticos contra la corrupción legal. Censurar y callar, declararte ilegal por expresarte libremente solamente por votar. La libertad de expresión como derecho irreal, inalcanzable para muchos. Arma con la que disparar, rap, tweets, órdenes, desahucios y más. No pararemos las acciones. Pararemos, no nos callarán. Answer desde Barcelona con su nuevo single Silenciados, de nuevo aquí en Mixtape. Y de Barcelona a Berlín con una banda muy querida que hace una mezcla de rock alternativo y punk rock y que lanzará el 1 de mayo una serie limitada de Von Zima EP, traducido como Sala de Estar EP, aquel Von Zima EP que ya grabaron en el 2002. Estoy hablando de Beatsteaks y bueno, pues hablando de este EP, cuenta con 6 versiones de bandas como The Cure, Nine Inch Nails, Cheap Trick o el que escucharemos ahora de Steve Miller Band, este True Fine Love. Lo curioso de esta grabación de Beatsteaks es que los instrumentos se grabaron juntos y no como es habitual individualmente en el estudio, que la banda consideraba durante ese tiempo precisamente eso, su sala de estar. Además, este EP no llegó a comercializarse, sino que se hicieron aproximadamente unas 3.500 copias que regalaron a los asistentes del concierto que realizaron aquel 21 de diciembre de 2002 en la Columbia Halle de Berlín. Ahora, pasados casi 20 años, harán un lanzamiento de 1.000 copias en vinilo, como comentaba, para el 1 de mayo. Vamos entonces a por la versión que hacen de True Fine Love de Steve Miller Band, Beatsteaks. Down. So come on, get your rocks off. Estás escuchando Mixtape, el programa de rock con Mercedes Herrada. El proyecto de Manolo Arias con Gilles Keith Ramírez, ese Covers in Isolation con una nueva entrega, 12 meses, 12 versiones, qué grandes, con este Up Around the Bend de Creedence Clearwater Revival, tema escogido por Manolo Arias, que desde luego es de creer que no fue nada fácil escoger uno de entre los incluidos en el Cosmos Factory de 1970, una de las primeras cintas de casete originales que tuvo y que le cazó a la primera escucha. Pasamos ahora a un bloque de tres temas de los clásicos de Mixtape. Satellite. The boys are ready, wild to rock. Gonna turn it up tonight. Con Eye to Eye del álbum de 1989 Sticky to Ya. 4 años antes, en Alemania, se formaba la banda Rage, con la que vamos a seguir. Por cierto, una banda que anunció hace muy poquito la gira europea Live Resurrection para noviembre y diciembre de este año. He escogido para seguir aquí en Mixtape con el bloque de los clásicos un tema extraído del álbum de estudio Perfect Men de 1988. Escuchamos Don't Fear the Winter. Shots of day by day. Legacy de Los Testament, una pasada de tema que hacía ya mucho tiempo que quería incluir en un mixtape. Y venga, pues ya está, aquí ya lo he conseguido. Volvemos ahora a la actualidad musical con la banda de Bruces, una banda que ya escuchamos con el tema Black Block y que han presentado el segundo single del segundo CD de su trilogía, 10 años contra el suelo. Aquí aprovecho para agradecer y saludar al compañero radiofónico Dani de La Fauna, un programa que podéis escuchar los sábados a la 1 de la tarde en asaltomataradiorock.com, y que hace unos días pues recordaba que eso, que ya tenían tema nuevo, y la verdad es que a mí me encanta esta banda, y pues eso, que tengo ganas de que los escuchemos ahora aquí en Mixtape, segundo single de Bruces, Duele. Estás escuchando Mixtape, tu programa de rock en Moncada Radio y asaltomataradiorock.com. Como un pozo en tu café, sin drones. Recordando aquí en Mixtape a Barricada, Correr a Ciegas. Precisamente el pasado 18 de abril se anunciaba oficialmente lo siguiente. Más de 20 artistas colaboran en un disco homenaje a Bonnie que verá la luz aproximadamente a finales de año. Las versiones pretenden rendir tributo a la pasión por el ruido que Bonnie pues mantuvo intacta durante más de 30 años de carrera, incluyendo canciones tanto de su etapa en solitario con los discos Peligroso Animal de Compañía, Incandescente y Requiem por el Mundo, así como los himnos más destacados de su etapa en Barricada. Se irán ofreciendo más detalles sobre este doble disco y algunas sorpresas acerca de los artistas que participan. Continuamos ahora con Jebo, el proyecto solista del cantante del Reno Renardo, cuyo nuevo trabajo de larga duración, Todo Mal, ya está disponible en todas las plataformas digitales. Vamos a escuchar Si Eso Ya Tal. No digas nada, cállate. Zeit guter werden. Wird nach dem Tod ein Engel werden. Den Blick gen Himmel fragst du dann, warum man sie nicht sehen kann. Erst wenn die Worte könnten schlafen gehen, kann man uns am Himmel sehen. Wir haben Angst und sind allein. Gott weiß, ich will kein Engel sein. ¿Imagináis el escenario de la gira de estadios de Rammstein con piezas de Lego? Pues esa es exactamente la idea de un fan francés de Lego, y Rammstein ha diseñado la escenografía del Europa Stadion Tour a partir de 1.493 piezas, incluidos los componentes del grupo instrumentos, y la ha presentado al concurso Lego Ideas. Sin embargo, se necesitan 10.000 votos para que el proyecto sea implementado por Lego y pase a producción. Si quieres apoyar el proyecto, puedes votar entrando en la página de Lego Ideas, que lleva el nombre, este proyecto lleva el nombre de Stadium Tour. La banda, en torno al cantante Till Lindemann, ya estuvo de gira por Europa con este montaje escénico desde 2019, pero debido al parón forzado por la pandemia, la gira no continuará hasta 2022. El escenario de Lego podría ser la forma perfecta de hacer más llevadera la espera. Además, el 25 de abril, que es el día en el que estoy grabando este programa, ya lleva 9.571 votos, así que tiene muy buena pinta. Continuamos aquí en Mixtape con otra de las novedades de hoy, Wild Circus y el tema Lip Reader, extraído del EP Stolen Sunshine. Yeah. Estás escuchando Mixtape, el programa de rock con Mercedes Serrada. De Extremadura nos llegaba este full de vida de salpicadura. No queda ya mucho tiempo de programa, apenas unos minutos, pero suficiente para despedirme y espero para escuchar el tema completo de despedida hoy de la banda Bloody Kitchen con su nuevo álbum Degeneración y su tema Las voces en mi cabeza. Muchas gracias por estar ahí, por escuchar Mixtape. Espero que hayas disfrutado de esta horita de hoy aquí conmigo. Hasta el próximo programa, el martes de 10 a 11 de la noche o cuando te vaya bien a través de los podcasts de moncadaradio.com y desde asaltomatarradiorock.com. El sábado de 3 a 4 de la tarde se repetirá la emisión de hoy en Moncada Radio. Saludos de quien os habla, de Mercedes Serrada. Un abrazo. Y hasta el próximo programa. Os dejo con Bloody Kitchen. Está usado, no es limpio. Me entran ganas de vomitar. Yo no tengo la culpa de haber visto que la mierda que salpica siempre es de los demás. Todo el mundo piensa que es muy listo y yo no hago más que ver a muchos subnormal. Las voces que gritan dentro de mi cabeza no paran, me dicen ojalá todos ardieran. Las voces que gritan dentro de mi cabeza no paran, me dicen, ojalá todos ardieran. No aguanto la peste de una mente descompuesta. Las náuseas me ahogan cada vez que alguien contesta. No rezo, no conjuro, nadie merece la pena. Ya he visto el futuro, no es más que una ramera. Yo no tengo la culpa de haber visto que la mierda que salpica siempre es de los demás. Todo el mundo piensa que es muy listo y yo no hago más que ver a mucho subnormal. Las voces que gritan dentro de mi cabeza no paran, me dicen, ojalá todos ardieran. Las voces que gritan dentro de mi cabeza no paran, me dicen, ojalá todos ardieran. Las voces que gritan dentro de mi cabeza. Las voces que gritan dentro de mi cabeza.